se refirió a las protestas que han habido a raíz de la aprobación de la Ley 840, impulsada por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Dicha ley permite la expropiación de tierras para la construcción del canal. El 24 de diciembre a las 5 de la mañana hizo un masacre la policía con los antimotines, donde hay gente sin sus narices, gente sin su boca, gente hoy que le falta miembros del cuerpo, con heridas y, o sea, y nos persigue como si fuéramos delincuentes. Mi casa fue allanada el 16 de noviembre como si fuéramos unos delincuentes y lo único que hemos hecho es protestar por lo nuestro y decirle que es una ley que no la aceptamos los nicaragüenses y le exigimos que le derogue esa ley, que eso es lo que queremos los nicaragüenses, que esa ley sea derogada. El Consejo Nacional por la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía está integrado por campesinos y sectores afectados que empezaron a movilizarse en distintas comunidades y ahora vinieron a Costa Rica porque creen que este tema debe discutirse aquí también. Medardo Mairena viene de Punta Gorda, municipio de Bluefields. Entonces, como decimos nosotros, ojalá de que también acá los costarricenses de alguna forma traten de investigar cómo están los estudios también de impacto ambiental, pues ya que en Nicaragua el gobierno como se hace de la vista gorda, o sea, nosotros no nos ha dado ningún tipo de explicación sobre esto. Para el informativo Voces Nuestras desde Costa Rica, le informó Fabiola Pomareda.